Las organizaciones de coreanos en Rusia, como la Asociación de Coreanos por la Reunificación en el Territorio Litoral y la Sociedad Autónoma de Cultura Nacional de Corea en la misma región, celebraron del 27 al 29 de enero la fiesta del 1 de enero según calendario lunar en las ciudades Archom, Usurisk, Nahodka y Parchizansk. Sus titulares y compatriotas de distintos sectores asistieron a los encuentros de felicitación y fueron invitados los diplomáticos de varios países, incluidos los de Corea, un representante del MINREX de Rusia y las figuras de renombre de la administración y del Consejo Legislativo del Territorio Litoral. Los oradores se refirieron a que el máximo dirigente Kim Jong-un presentó en su mensaje del Año Nuevo la tarea de abrir la ancha vía de la reunificación independiente, mancomunando la fuerza de toda la nación en el norte y el sur de Corea y en ultramar, en este año del 45º aniversario de la publicación de la histórica Declaración Conjunta del 4 de julio y el 10º de la Declaración del 4 de octubre. Hubo funciones artísticas en los encuentros.